y a todo el piso y a la audiencia. Julio, bueno, finalmente fue detenido. Esta persona es uno solo. ¿Cómo fue la secuencia? Sí, la fiscalía que interviene, que es la fiscalía del Distrito 4, turno 4, a cargo de la fiscal Copelo, bueno, a partir del gravísimo hecho este que fue a la salida, como vos bien decías, a la salida de un partido de fútbol entre Quilmes y Deportivo Guerrero, entiendo que se llama el club, uh-huh. Y lo que fue realmente una emboscada, porque las personas que habían asistido, entre ellos Franco Massa, a ver el partido, a observar el partido, salían en dos tráficos y a la salida, inmediatamente a la salida de donde se había disputado este encuentro, que Quilmes había ganado por creo que 10-0 o 11-0, fueron emboscados por numerosas personas y agredidos con palos y piedras. Frente a esto y frente a lo que era, estaban encerrados dentro de las tráficas, se bajaron y cuando se bajaron, Franco es agredido por detrás en forma artera por esta persona que ahora ha sido individualizado con una botella que había sido rota previamente y que tenía puntas de vidrio y le pega con esas puntas de vidrio en el hueso frontal de su cabeza. Esto le produce, además del corte en la piel, la rotura del hueso frontal y una fisura que provoca un estado de conmoción. Posteriormente, Franco estuvo internado en terapia durante 2 días y luego tuvo que ser intervenido por la lesión que le había quedado y porque además tiene fisurado el hueso frontal, lo cual demuestra la violencia con la que fue atacado. Y esto exige, de acuerdo a lo que le han dicho los médicos, una nueva operación para que pueda ser puesto una placa o una malla que le pueda hacer de contención y de resguardo en la parte frontal de su cerebro, que ha sido, ya les digo, partido por la violencia de este vidrio que le incrustó el atacante, ¿no? Uh-huh. Julio, la carátula de esta causa, ¿cuál sería? Porque tengo entendido de que, bueno, por un lado es el hecho de agresión, pero que podría ser también agravado por intento de homicidio. Bueno, por el momento la fiscalía ha caratulado a la causa como lesiones graves y agresión. Esta uh-huh. es la carátula inicial con la cual comenzó la investigación. Esto no quiere decir que no vaya a cambiar. Nosotros entendemos, por la forma en que fue atacado arteramente con la violencia y por el medio empleado y la forma que se empleó directamente uh-huh. incrustándolo en el cerebro de Franco Massa, que sin lugar a dudas esta calificación legal debe ser modificada y debe ser imputado de tentativa de homicidio quién es el autor de este hecho, ¿no? Bien, bien. Preguntarte si en esta investigación se dieron con que esta persona ya tuvo algún tipo de antecedente. Bueno, eso no lo sabemos. Esta persona ha sido detenida en las horas de la tarde de ayer uh-huh. Y está siendo puesto a disposición de la fiscalía en este momento, donde se van a pedir los antecedentes penales que pueda haber tenido esta persona. Uh-huh. Esto va a surgir de la planilla prontuarial de él, que con la detención se le van a tomar las huellas, y eso es el elemento que sirve para pedir fehacientemente si ha tenido otros antecedentes penales, cuáles son las gravedad, si los hubiera tenido. Uh-huh. Y bueno, todo eso hace el contexto de la investigación, que eso se están pidiendo en este momento a partir de la detención, ¿no? Uh-huh. Julio, preguntarte a todo esto, ¿cómo está el chico, ¿no? Anímicamente y de salud. Bueno, Franco está, por supuesto, muy, muy afectado por todo esto, consciente de que que ha sido un hecho gravísimo, que ha puesto en peligro su vida y que podría haber sido más grave aún, porque podría haber, tenido alguna consecuencia mayor, porque si tocaba algún un sentido del cerebro, podría haber, según lo que dicen los médicos, haber sufrido alguna parálisis, dentro de la gravedad del hecho y con todas las secuelas que Franco tiene hoy, está bien, está recuperándose, está convaleciente de esto, pero con mucho temor, porque todo esto le causa realmente mucho temor. Sabemos que ha habido algunos otros hechos, no a él en forma directa, pero sí en forma indirecta, de algunos mensajes intimidatorios, porque hasta eso, no solamente la gravedad del hecho, sino que después, además, hay todo un entorno de violencia y de amenazas por haber denunciado el hecho, por haberse generado toda esta cuestión, no sabemos si del propio autor o si de algunos allegados a él, pero que también eso le genera zozobra y temor a Franco. Pero bueno, lo importante es que él está, ya superado esta primera operación. Sí. Va a ser sometido a una nueva operación, pero más allá de las secuelas que tiene, está bien y está recuperándose. Uh-huh. Julio, con esto que decís de la violencia, ¿no? En el momento del hecho y posterior, recuerdo cuando hicimos la primera cobertura de esta noticia, nos contaban, de hecho nos llegaba información de vecinos de la zona, de que no es la primera vez que pasa esto en ese mismo lugar y en otros partidos también que se han dado de fútbol. Te quería consultar también si, más allá del accionar de esta persona o de la responsabilidad de esta persona puntualmente, al ser un torneo de la Liga Colón, también hay otros organismos u otras personas que terminan siendo responsables por lo que pasó, ¿no? Teniendo en cuenta de que se tiene que garantizar también cierta condición de seguridad. Bueno, en esto sí, la respuesta es que sí, no solamente el autor de este hecho, sino los organizadores de estos eventos, por la ley del deporte, tienen responsabilidad, en especial por habilitar estos campos de juego sin las debidas elementos de seguridad y custodiar que la gente que pueda asistir pueda salir indemne de esto, ¿no? Uh-huh. O sea, esto ha sido una emboscada en la entrada del predio, con lo cual, sin lugar a dudas, que va a haber responsabilidad del club, local, pero también entiendo, y esto es lo que estamos viendo, esto es un evento organizado por la Liga Colón de fútbol, que depende de la Liga Cordobesa. Por lo tanto, habrá que ver, y esto va a ser materia de que se investigue en la fiscalía y que repercuta en la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados en la fiscalía, ¿no? O sea, habrá que ver, y esto es lo que se está investigando, cuáles son las entidades que organizaron esto, y a partir de allí vamos a poder determinar cuál es la responsabilidad de cada una de estas entidades, que seguramente deberán responder por los daños y perjuicios causados a Franco, ¿no? Julio, como siempre, gracias por el tiempo y bueno, vamos a seguir el tema bien de cerca. No, a ustedes por la difusión, porque lo importante es que se sepan estos hechos para que tratemos de prevenirlos, tratemos de evitarlos, que se generen las acciones por parte de quienes organizan estos eventos para que no vuelvan a suceder hechos como estos, ¿no? Porque esto más allá de esto ya sucedió, se está investigando a través de la fiscalía, se ha hecho una investigación muy prolija y muy eficiente que ha logrado la individualización de esta persona, pero también hay que pensar que para el futuro se eviten y se tomen las medidas, los recaudos necesarios para evitar que esto vuelva a pasar. Así que muchas gracias a ustedes por la difusión. Gracias, Julio. Hasta ahí la